Presentamos el derecho a la identidad y a la imagen. Javier González es un joven de 25 años de edad. Recién extravió su tarjeta de identidad. Junto a un amigo, se apersonó a las oficinas del Registro Civil en procura de la reposición de su tarjeta de identidad y aprovechar para actualizar su fotografía. Javier es un joven gay que no viste de manera convencional como lo hacen los jóvenes, los muchachos. Su vestimenta es muy femenina y cuando se presenta al Registro Civil viste una blusa y un jean o un pantalón vaquero, como le denominamos. Lleva en sus manos la certificación de nacimiento por aquello de si se la solicitan para agregarla al trámite. Espera pacientemente su turno. Después de una espera un poquito prolongada, pasa a la estación donde le harán el trámite de la reposición de su tarjeta de identidad. El empleado encargado, en forma amable, le pregunta qué trámite viene a realizar. Y Javier explica que recién extravió su tarjeta de identidad y que quiere hacer la reposición correspondiente y el cambio de fotografía para la actualización de la misma. El empleado le indica que no le puede hacer el trámite porque la prenda que utiliza, la blusa, no les está permitido tomarle la fotografía si él viste o porta una blusa. Pero como el empleado observa que ha llegado en compañía de un joven amigo, le hace una singular sugerencia. Mire, para que usted pueda hacer el trámite sin mayores dificultades, en la planta baja del edificio alquilan un baño, un sanitario. ¿Por qué no va con su amigo para que se intercambien el que le preste la camiseta y el que se ponga la blusa mientras hace el trámite? Javier, en forma indignada, le indica al empleado del Registro Civil que es una situación totalmente arbitraria, que él no tiene por qué cambiar su prenda de vestir, porque esa es parte de su forma, esa es de su forma de vestir, de su identidad. El empleado del Registro Civil le indica que por los criterios de trabajo, por las instrucciones que han recibido, no es posible que en la fotografía él salga con una blusa en vez de una camisa o una camiseta. Le insiste en que la solución es que se intercambien las prendas de vestir con el amigo que la acompaña para que posteriormente venga y le pueda atender sin mayor dificultad. Javier se retira aparentemente a cumplir con la recomendación que había indicado el empleado del Registro Civil. Javier no regresó. Javier se fue totalmente indignado por la condición que le impusieron para hacerle el cambio. Se fue indignado porque se le está limitando el derecho que él tiene a su imagen. Al día siguiente, exactamente a las 12 meridiano, Javier se presenta ante la oficina responsable de los procesos de identificación. En esta ocasión, no viene a hacer el trámite que aún tiene pendiente de la reposición de su tarjeta de identidad y cambio de fotografía. Solicita audiencia con el jefe del área de identificación. Pero en esta ocasión, Javier viene acompañado de una fiscal de los derechos humanos. El jefe del área, a pesar que era la hora más sagrada, la hora de los alimentos que para los burócratas es sagrada, accede a atender a Javier. Lo que no sabía es que Javier iba acompañada de una fiscal del Ministerio Público de los Derechos Humanos. Inmediatamente Javier expone todo el problema que se presentó el día anterior donde le fueron violentados sus derechos. La fiscal de los derechos humanos levanta el acta correspondiente ante el jefe del área de identificación. Este incidente de Javier posiblemente ha contribuido a mejorar el proceso de atención a todos los ciudadanos. El registro civil tiene todavía muchas restricciones. Por ejemplo, no es posible por ahora cambiar un nombre por otro, salvo en los casos de nombres que atenten contra la moral y las buenas costumbres o tengan algún impacto psicológico que afecte a la persona, especialmente en el ámbito de estudio, en el ámbito escolar, entre otros ambientes. Pretender cambiar el sexo cuando el requisito esencial es someterse a un examen ante el médico forense, del dependiente del Ministerio Público, y si el médico forense dictamina que es sexo masculino o femenino, no es relevante en la legislación hondureña por ahora cambiar el sexo más por la identificación sexual que tenga la persona, aunque no corresponda al sexo que biológicamente le corresponde. El derecho a la imagen es algo que obviamente tiene que respetarse indistintamente de las preferencias sexuales de los ciudadanos. Javier fue objeto de un atropello, si queremos expresarlo así. Pero posiblemente la acción de denunciar esta situación de manera particular, como reiteramos anteriormente, contribuirá a mejorar los procesos en el registro civil, donde lo único que tenemos que asegurar son los estándares o requisitos esenciales para la toma de fotografía. Que se pueda apreciar, por ejemplo, el rostro de la persona, que sus orejas estén al descubierto, posiblemente que el pelo no sea un problema en el cual no podemos identificar a la persona. Hay una serie de requisitos que deben cumplirse, pero más por las características físicas de la persona y no por su preferencia sexual.